Sembramos esperanza. Llega al canal RCN una gran producción, inspirada en hechos reales y basada en el libro de Germán Castro Caicedo, Una verdad oscura, que revela la existencia de temidas bandas criminales en el país, pero también de mujeres y hombres que con valentía se infiltran en estas organizaciones para erradicarlas, aunque tengan que sacrificar su vida y el amor. Verdad oculta. Pronto, gran estreno en las noches del canal RCN, nuestra tele. Es la hora de tomarnos un tinto de Café Águila Roja. Una de la tarde en punto en la FM 98.5, La Máquina del Tiempo. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Paseamos conmigo. Café Águila Roja. Lo que usted necesita saber cada media hora en la FM. Una de la tarde en punto en Colombia, soy Santiago Ángel, vamos a hacer la actualización de las noticias más importantes del país y del mundo. Mucha atención porque a esta hora continúan los problemas en Bogotá y en las principales regiones del país, como Cali, por aglomeraciones que ponen en riesgo a los ciudadanos en los principales comercios por el día sin IVA. Ha habido problemas especialmente en Alcosto y Catronics, filas, largas filas en Cali que han llamado la atención de las autoridades, de la policía y del gobierno nacional. Eso que están escuchando de fondo es el audio de las personas ingresando sin ninguna medida de bioseguridad ni distanciamiento social para aprovechar las ofertas. La Federación Nacional de Comerciantes ya publicó un comunicado llamando la atención a los ciudadanos y a los principales centros de comercio para que cumplan con los protocolos de bioseguridad y las normas de aforo de hasta el 30%. La alcaldesa Claudia López también ya publicó un trino cuestionando al gobierno nacional por la jornada, aunque otros sectores aseguran que la seguridad también era responsabilidad de las alcaldías. Hay problemas especialmente en Cali, Medellín y Bogotá, y desde ya también piden cancelar las próximas jornadas de Día Sin IVA que están programadas para julio. Debate en el país. Más noticias con Uber, que se ha referido a la decisión de un tribunal civil que le dio la posibilidad de volver a operar en el país, revocando una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio que se había dado en diciembre del año pasado y que suspendía la operación de la aplicación, aunque es una decisión de forma y no de fondo sobre los términos y las prescripciones de las denuncias. Uber ha dado las gracias a sus usuarios y ha dicho que va a dar toda la pelea jurídica para concretar los argumentos de fondo. Vamos a noticias del mundo. China publica datos del genoma del brote de coronavirus en Pekín y apunta a una cepa europea. Hay que recordar que en esa ciudad, capital de China, con 22 millones de habitantes, hubo un rebrote a partir de un mercado de alimentos. Hay cerca de 160 personas contagiadas y eso ha hecho que las autoridades pues realicen medidas estrictas como la prohibición de los vuelos y un confinamiento de nuevo a todos los ciudadanos de esa ciudad. Lo que se conoce ahora es que esa cepa de ese rebrote podría haber llegado desde Europa y no en China. Y terminamos con la compañía Apple, que anunció que va a cerrar cerca de una docena de tiendas alrededor de 4 estados en los Estados Unidos. Esta decisión no se debe a quiebra o problemas económicos, sino a un aumento de los casos de contagios día a día en esas 4 regiones de los Estados Unidos. Estas y más noticias pueden encontrarlas en la fm.com.co. Continúen con la mejor música del país con Carlos Arria. Gracias por escucharnos. Todas las noticias en la FM. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio. En casa contigo. Ahora en la FM Cali, música en tu idioma. Rock y pop en español, rock latino, rock en tu idioma, rock hispano. Esto es de música ligera en la FM 98.5. Pasión por los clásicos. Thank you. sabe cuidar. Se revuelve como un animal. Mi nena sabe bien cuidarse de los demás. Ella sabe mucho ya. Ella sabe mucho ya. Un enigma oculta su mirar. Cali escucha a Pipe González. Pipe González en la FM 98.5. Clásicos siempre. Los clasiadictos llegan ya a tiempo a la clase de música en tu idioma en la FM 98.5. Y a mí me encanta darte la bienvenida. Sí, a vos que estás entrando en estos momentos, te estás sentando en tu pupitre y estás juicioso levantando la mano. En instantes voy a llamar a lista en el 314-504-9106. Yo no soy tan malo de cogerlos así como a quemarropa. No. Les voy a dar su tiempo para que lleguen, para que se acomoden, para si quieren darme esa manzana, sí, esa es para mí. Venga, pues, la manzana, la pera, cualquier fruta. Oiga, es que después de, en serio, cuatro de una sola. Bueno, yo no voy a decir nombres, no voy a hablar de nadie en especial, pero sí quiero agradecerles su compañía en este viaje por diferentes momentos que nos trajo música de la Unión, pero que también nos traerá música de Hombres G, Viceversa, Compañía Ilimitada, Mago de Oz, Caifanes, y qué tal esta canción de Los Prisioneros desde Chile, preguntándose, ¿quién mató a Marilyn? Pregunta. Esta es la FM 98.5, tu nueva playlist, clásicos siempre. ¿Qué fue? Quiero saber por qué sucedió. Dime Marilyn, dime quién te mató. Era tan bella, una hermosa mujer. Quiero saber quién fue. Dime si fue el presidente. Dime si fue alguna gente. ¿Quién mató Marilyn? La prensa fue o la radio tal vez. ¿Quién mató Marilyn? La televisión o el ratón Piqué. ¿Quién mató a Marilyn? Dime quién fue. Dicen que fue un comunista. Dicen que fue un sandinista. Dicen que fue vez una clínica. Dice que fue tu doctor. Dice que fue tu amigo íntimo. Dice que fui yo, oh no. Dime quién te mató. ¿Quién mató a Marilyn? La prensa fue o la radio tal vez. ¿Quién mató a Marilyn? La televisión o el ratón Mickey. ¿Quién mató a Marilyn? Dime, dime, dime qué fue. La FM, siempre. Fue o la radio tal vez. ¿Quién mató a Marilyn? La televisión o el ratón Mickey. ¿Quién mató a Marilyn? Dime, dime, dime qué fue. Puedo que haga una explicación, pero la prensa me deja peor. Oh, dime, Marilyn, dime quién te mató. En la tele están viendo dónde estás. Mis redes están por estallar. Dime si puedo, si no vendrán. O tal vez un saxofón. ¿Quién mató a Marilyn? La prensa fue o la radio tal vez. ¿Quién mató a Marilyn? La televisión o el ratón Mickey. ¿Quién mató a Marilyn? Dime, dime, dime qué fue. Dime, dime, dime qué fue. Oh, Marilyn, Marilyn. Oh. Sin dudarlo, afuera, nadie es fuera la canción de la agrupación mexicana Caifanes. Desde México llegan cargados no solamente de éxitos, sino también de esa forma de recordar los grandes momentos que hemos vivido cada uno de los clasiadictos de la FM 98.5. Clasiadictos que llegaron muy temprano y que alzaron la mano y que saludaron, que ya se encuentran organizados, como Héctor Rosa Osorio, nos dice reportándome con De Música Ligera, al igual que Otoniel. Adriana Escobar no se puede quedar atrás porque también nos había mandado su saludo. Jenny Gómez nos decía por acá, nos decía mi profesor preferido, tú también te levantas con el pie izquierdo todos los días, pero estás bendecido con todos sus alumnos que te esperan a la una para aprender de tus conocimientos musicales. Gracias, Jenny, por ese mensaje, ¿eh? Gloria Franco, Víctor Hugo Zavala, Carlos René, William, Luz Karime y Oriana, también para Luz Karime y Oriana, un abrazo gigante para Lilian Caliche, Orlando Metal Gómez y Rubén Darío Caicedo, que han llegado a tiempo para el llamado de nuestros clasiadictos. Para ti, Solecito, también un abrazo, y para Sara María y para todos los que están sintonizados y nos envían siempre toda su buena energía en la FM 98. 8.5. Alguien me había dicho, Pipe, quiero escuchar música de los Toreros Muertos. Bueno, ¿por qué no escuchamos esta clase, no de música en español, sino de música en inglés, o más bien de terminología en inglés? Porque los Toreros Muertos, con esta canción, a más de uno en su momento le enseñaron algo de inglés. On the Decks, los Toreros Muertos en la FM 98.5, pasión por los clásicos. My book is in the desk. My pencil and my book are in the desk. My pencil and my book are on the desk. My pencil and my book are on the desk. That's right, man. My tailor is rich and my mother's in the kitchen. My tailor is rich and my mother's in the kitchen. Every children play football in the camp. Everybody play football in the camp. And I pray to my God because I want to fuck all the girls every day, everywhere, everybody. My tailor is rich and my mother's in the kitchen. My tailor is rich and my mother's in the kitchen. I am your pretty kitty likes milk. Big dog likes kitty pretty. The pupil is little, the teacher is tall, tall and tall. My tailor is rich and my mother's in the kitchen. My tailor is rich and my mother's on the kitchen. Mary Wilson, I am 24 years old. I don't remember what is Magallanes Street. And I like to sing in a spring. clásicos siempre. Recordar música de los Hombres G. Y así recordando, quiero contarles la historia de por qué ellos se llaman los Hombres G. Hay curiosidades en los nombres de las agrupaciones y muchos piensan que tiene algo que ver con el punto G. Incluso el señor David Summers en una entrevista dijo que ellos en esa época ni siquiera sabían lo que era el punto G. Pero el nombre sí tiene la relación con una película llamada G-Men del 1935 y ellos, de la manera más tonta, agarraron ese nombre porque uno de sus amigos les dijo que iban a agarrarlo. Dijeron, si no le pones tú Hombres G a tu agrupación, se lo pongo yo. David Summers dijo, nada que ver. La verdad, ellos decían que no estaban muy convencidos del nombre, pero tenían que escoger un nombre porque ya lo tenían, ya estaban grabando los primeros sencillos y al principio, declaraciones de David Summers dijo que eran unos Hombres G inseguros, pero luego ya comenzaron, no solamente con su nombre, sino también con las canciones, a entrar en todo este mundo del rock en español. La FM 98.5 de música ligera, nuestros clasiadictos que siguen reportándose tarde, sí, a esta hora un poco tarde, Néstor Londoño, Marcela, Caliche, Lida Sánchez, pero lo hacen a través del 314-504-9106. Y de España, viajamos a Colombia para escuchar a Terciopelados con Florecita Rockera en la FM 98.5, pasión por los clásicos. Lloras

Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. La canción Dust in the Wind de Kansas, en español, esta versión de la agrupación española Mago de Oz, que llega con Pensando en Ti en la FM 98.5. Dubán Valencia, Néstor Londoño, Francisco Javier García, Claudia, que nos dice, reportando asistencia tarde, pero estoy, alza la mano, Alexander Salazar, al igual que Gina Cermeño y todos los que están conectados con nosotros. Hoy es el día de que ustedes después de las 8 se conecten también con la FM 98.5 y no se pierdan hoy Aguja y Vinilo. viernes y sábado, para que en su casa, sí, estén al ritmo de la música desde las 8 de la noche con la FM 98.5. No puedo creerlo. ¿En serio, niños? ¿En serio, clasiadictos? Apenas hasta ahora alzando la mano Alexander Botero. Apenas hasta ahora Felipe González. Oiga, tocayo. Apenas hasta ahora Hugo Javier, Alejandro, que llegaron tarde, muy tarde a la clase de hoy. Y quiero que compartirles con ustedes este audio que nos llegó a través de nuestro WhatsApp. Hola Pipe, mi nombre es Oriana y soy fan de la FM. Quisiera escuchar de música ligera. Chao. Chao Oriana, ahí tienes tu canción de música ligera, el himno de nuestro programa Soda Stereo en la FM 98.5, tu nueva playlist, clásico siempre. Desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Secreto. Clásicos. Clásicos 98.5.